Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos otro domingo a nuestra cita, con los Beatles. La mejor manera de acabar la semana y lanzarnos en brazos de un lunes fantástico que se acerca, que viene apretando el acelerador de nuestro coche favorito, el Mini, cómo no, el Mini de Engasa. Este lunes será el primer lunes del resto de nuestros lunes próximos y de nuestras vidas y de todo. ¿Y qué es la vida, me pregunto? Pues como dice John Lennon, es eso que nos va pasando mientras hacemos otros planes. Entonces podríamos decir, mal de muchos, consuelo de bobos. No sigamos ese ejemplo. En vez de vivir el efímero presente, que solo dura unos segundos, unos instantes, porque como sabéis, enseguida ya es antes, o ya es después, o ya vaya lío, que ya era mañana, y ha pasado todo. No perdamos el tiempo, pues no lo perderé ni os lo haré perder. Doy la bienvenida una vez más al señor Asunción, don José Asunción. Hola, buenas noches, Ramiro. Grandes éxitos por toda nuestra patria estás cosechando con tu grupo Los Irresponsables. Sí, la verdad es que sí, nos hemos metido en una pequeña gira por nuestra propia cuenta y la verdad es que muy contentos y agradecidos del recibimiento de la gente, tanto de Madrid, Zaragoza, Oviedo. La verdad es que no nos podemos quejar. Muy bien, pues me alegro muchísimo porque vamos a triunfar todos. Ante el 2015 yo vaticiné que era el año que íbamos a triunfar y estamos a mitad y hay algunos que todavía no han triunfado, que no es el caso mío, pero supongo que triunfarán. Y doy la bienvenida también a Ata Gómez, mi gran amiga Ata Gómez. ¿Qué tal, Ata Gómez? Estoy fenomenal, Ramiro, ya lo sabes. Piteleando aquí con nosotros. ¡Ey! ¡King Remey! ¡King Remey! Muy bien. Un gusto, en serio. Pues para nosotros es también un placer que estés con nosotros. El señor Contel ha emprendido un largo viaje y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Él estará siempre en contexto y en contacto con nosotros. Alguien ha mirado con cara de sorpresa, pero no voy a decir quién ha sido, porque he sido yo mismo. Y también, como no, nuestro saludo a los taxistas que recorren esta noche la ciudad más bonita del mundo. ¿Sabéis cuál es, no? Valencia. Y también sabéis que los miércoles por la noche hay programa de los Beatles, un poco más tarde, pero ahí estamos a partir de la una de la nit. Vamos a empezar con una canción que dice, ¿por qué no lo hacemos en la carretera? Habíamos pensado este nuevo ciclo, haberlo hecho en la carretera, pero nuestro técnico de sonido, David García, dice, hombre, llevar todos los aparatos a la carretera y tal y cual para hacer el programa, dice casi que no me mareéis. Y lo vamos a hacer aquí, en los estudios de la mejor emisora del mundo, la emisora 97.7 Radio. Why don't we do it in the road? Do it in the Bueno, sabéis que David García siempre nos prepara un fondo musical que tiene siempre que ver con los Beatles. Este es el programa que huele a Beatles por todos los rincones. Hasta, por ejemplo, si John Lennon está en las Bahamas tomando el sol y escucha un disco de ¿quién? ¿Cómo se llama este que te gusta? Bob Marley. De Bob Marley, Barney, ¿no? De nuestro amigo Bob Marley, que es muy amigo, era muy amigo de un amigo nuestro que se llama Vicente, también, que le encanta. Además, eso le inspiró a hacer ciertas cosas, pero eso lo contaremos luego o lo contaremos ahora. Lo contaremos luego. Luego. Estamos abriendo boca ahora con el fondo musical que nos ha preparado David García, el guitarrista Chet Atkins. Se pronuncia muy bien, ¿eh? Bueno, le voy a hacer un regalo a la señorita Ata. Yo le llamo a veces a ti ya en la intimidad, pero aquí le llamaré señorita Ata o señorita Gómez. De la radio, ¿eh? De la intimidad de la radio, claro, claro. De la radio. Me gusta el tema ese de los desafíos y de las energías, que ella le gusta tanto, el poder conseguir las cosas y tal. Hay una canción que a mí, cuando salió el disco, Me encantó, porque yo los discos, todos estos, los conozco de cuando salieron, ¿no? Sí. Como gente joven que hay ahora que se enamora de los Beatles y todo eso, pero los discos salieron cuando sus papás y sus abuelos eran jóvenes. Yo, como soy como Picasso, que no tengo edad, pues entonces ese disco, cuando salió, lo compré y me encantó. Creo que la traducción era Hemos de Salvar, que era We Can Work It Out. Entonces, Te voy a regalar, porque me está dando lecciones de inglés. Ata me está dando lecciones de inglés, pero te voy a regalar una introducción de una pequeña versión que he hecho, pero no en inglés, en otro idioma. Dice, podemos solucionarlo, podemos salvarlo. Intenta verlo a mi manera. ¿Tengo que seguir hablando hasta que ya no pueda más? Mientras tú lo ves a tu manera, corres el riesgo de que nuestro amor pronto se haya ido. Podemos solucionarlo, podemos salvarlo. Piensa en lo que estás diciendo. Puedes tomarlo equivocadamente y aún así piensas que está bien. Piensa en lo que te estoy diciendo. Podemos solucionarlo y arreglarlo. O decir, buenas noches. Podemos solucionarlo, te digo. Podemos alegrarlo. La vida es muy corta y no hay tiempo para quejarse y luchar, amiga. Siempre he pensado que eso es un crimen. Hacer eso es un crimen. Así que te lo diré una vez más. Intenta verlo a mi manera. Solo el tiempo te dirá si estaba equivocado. Mientras tú lo ves a tu manera, hay posibilidades de romper pronto. Podemos solucionarlo, podemos arreglarlo. La vida es muy corta y no hay tiempo para quejarse. Siempre luchar, amiga. Siempre he pensado que eso es un crimen. Así que te lo diré una vez más. Intenta verlo a mi manera. Solo el tiempo te dirá si estoy equivocado. Mientras tú lo ves a tu manera, hay posibilidades de que podamos romper dentro de muy poco. Pero podemos solucionarlo. ¡Qué tío más insistente! La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. ¡Wow! Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Bueno, en honor y en recuerdo al señor Contel, ¿no? Mantenemos la sintonía esta de las famosas efemérides de él, y tú nos vas a contar algunas cosillas. Cuento algo por bueno, pues Contel nos ha dejado aquí un pozo, ¿no? Y entonces pues hay que seguirlo. Claro. Claro que sí. Bueno, pues voy a contar un 21 de junio de 1982, ¿qué ocurrió? Pues que el simple de Paul, por la cara A, Take It Away, y por la B, I'll Give You a Ring, es lanzado en el Reino Unido. I'll Give You a Ring es el tema que vamos a escuchar. Es la cara B. Es la cara B, y además, pero dinos qué quiere decir, Ramiro, ¿lo sabes? Lo que quiere decir en inglés, lo de ring, sí, ring es donde ring boxean. Anillo, ¿no? No, no. Ring, anillo. Te daré un anillo, te lo daré. ¿Me darás un anillo? Sí, te voy a regalar un anillo de la buena suerte. Bueno, pero pues vamos a escuchar la versión de Box Masters. Welcome back, ladies and gentlemen, to Del Beat. The Box Masters are now going to play their new hit single, I'll Give You a Ring When You Give Me Back My Balls. I can't say that, can I? Not only were you beautiful, your mind seemed to be set on making me real happy and letting me be free to be the man I've always been, just letting me be me. The first year went all right, even though trials. And then I got eat up with bleeding ulcers and the pus. I smelled a rat when I took out the trash one summer night and found my can was full of shit I'd had most all my life. You say your dream is to someday, living here in sin together ain't the good Lord's way. But I got news for you, and you can give the Lord a call. Tell him I'll give you a ring when you give me back my balls. Oh, Ahora sí, Ramiro, ahora sí. Ese momento en el que John se relajaba en las Bermudas mientras escuchaba el álbum de Bob Marley, Burning. Y eso lo inspira a escribir el tema Borrowed Time, tiempo prestado, que tiene ese toque Bob Marleyiano. Además, con el fondo musical de estas guitarras tiene que ver mucho. ¿Qué te parece si escuchamos la canción que escuchó John Lennon y luego escuchamos cómo le vino la inspiración? Escuchamos, vale, de acuerdo. Burning primero, del álbum de Bob Marley. De Bob Marley. La escuchamos ahora, ¿vale? Ok. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Además, Basauto es el patrocinador de la regata de la Reina. Hoy hemos estado, hoy no, ¿cuándo estuvimos? El jueves pasado. Ramiro, te lo tengo que ir diciendo. Sí. Hoy hemos estado en el Club Náutico, pero la rueda de prensa fue el jueves pasado, que coincidía con el cumpleaños de Paul McCartney y el día que se fue José Asunción a Oviedo, aquí el gran jefe. Gran sitio para comer, fenomenal. El gran jefe es de Oviedo, es de aquí. ¿Ah, sí? Que tuviste gran éxito allí, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una acogida bastante buena y aparte llevábamos de escuderos a dos grupos locales de allí, a Kafka y a Swap, y la verdad es que unos tíos estupendos. Nos prestaron todo el equipo, pusieron los amplificadores, la batería, vamos, nos llevaron en volandas. O sea, ha sido a gusto. Pues yo tengo un grato recuerdo de Oviedo porque cuando me separé la primera vez me fui allí para olvidarlo todo. ¿Lo olvidaste? Y me olvidé de todo, pero lo de allí lo recuerdo perfectamente. Es que cometimos un pequeño error porque buscamos el hostal en la calle que está al lado del centro histórico y está justamente al ladito de lo que llama la Ruta de los Vinos. Con lo cual, claro, nos lo dijeron que la Ruta de los Vinos empezaba ahí y la empezamos. Claro. La empezamos antes de la prueba de sonido. Y ¿qué tal la prueba de sonido? No sabía si era la de vista o la de sonido. Bien, digamos que salió todo bien, por fortuna. Bueno, pues vamos a escuchar el resultado de la inspiración de John Lennon a través del tema de Bob Marley, la canción que él hizo, que realmente sí que tiene un puntito. Oye, tiene un puntito, además es un estilo calipso y reggae, es influencia afrocaribeña. ¿Quién le iba a decir, John Lennon, era como nosotros. Era un tío abierto, sí. Abría los oídos, la mente y salían estas maravillas. Borrowed Time, tiempo prestado. Tiempo prestado, lo iba a decir yo. Tiempo prestado. Vamos a escucharla, David. When I was young, living confusion, deep sleep. When I was younger, living illusion, freedom, power. When I was younger, Bueno, un 21 de junio de 1971. Espere que le interrumpa, señorita. Había un buen ambientecillo ahí con la guitarrita, bajo el cocotero, con los cigarritos de la risa y es todo. Es que el esto. Sol relaja mucho. Sí. Sí. Se nota. Se nota, ¿no? Se nota que estaban muy a gusto. Muy a gusto, sin prisas, sin ciudad, ¿no? Sí. Respirando un aire puro y sano. Bueno, Miras riéndote. No tan qué sano. Fastidio, dilo. No tan sano. Bueno, sanos eran Johnny y Yoko, pero también lo eran en el sentido de ser solidarios, quiero decirte. Sí, ver, pero es que sí. Aquí nuestro técnico, nuestro técnico y gran amigo, sí, nos tiene prohibido hablar de Yoko, ¿no? Es que dice que si la nombras tres veces aparece. Tenemos que miedo. Que no tengo problema. No. No tiene que aparecer, ¿no? Que se pone a cantar, puristas, entre comillas. ¿No? Puristas. Bueno, comentaba que tanto John y Yoko como Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull y T-Rex, entre muchos otros, este 21 de junio de 1971 prestan su apoyo a Edgar Broughton para el movimiento Save a Life, una petición a beneficio de los refugiados de Pakistán Oriental en Bangladesh, que es lanzada en el periódico Daily Mirror. Hemos seleccionado una canción de Led Zeppelin que nos parece impresionante, ya que estaban metidos todos en esta historia, que es nada más y nada menos, puesto que se ganaron el cielo siendo tan solidarios, que Escalera al Cielo. Pero es una versión que le hacen en homenaje a Led Zeppelin impresionante. Es muy larga, quizás no la escuchemos entera si es demasiado larga, pero es una maravilla, una joya para disfrutar nuestros oídos. La escuchamos. The son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Señorita Ata, se ha emocionado aquí con la orquesta esta. ¿Quién se emocionó? Fue el cantante Led Zeppelin, estaba que le caían las lágrimas. Pues emocionado él y todo su, sí, y toda su banda. Aprovechamos para recordaros que entrando en la edición digital del periódico Levante hay un banner donde está Beatles.7 y pinchando ahí entráis en el Facebook y todos los vídeos de todas las canciones que se oyen en el programa, como esta que acabamos de escuchar, Escalera al Cielo, pues podéis verlo ahí. Bueno, y ahora llega el momento mío favorito de la noche, La 97.7 este domingo por la noche se convierte en un pequeño teatro, se bajan las luces, tenemos todo muy mono con unos candilejas, y entonces en el centro del escenario aparece el señor Asunción, y le pregunto cada vez, señor Asunción, ¿qué canción va a ejecutar esta noche? Pues esta noche ejecutaré una canción que a mí me parece muy optimista, muy transmitir buen rollo y para ver el otro lado de las cosas. No es otra que All Things Must Pass. La salida del sol no dura toda la mañana. Un chaparrón no dura todo el día. Se parece mi amor, que está hacia arriba y te ha dejado sin advertencia. No es siempre gris. Todas las cosas deben pasar. Todas las cosas deben pasar lejos. La puesta de sol no dura toda la tarde. Una mente puede soplar esas nubes ausentes. Después de todo, mi amor, es ascendente y debe irse. No se es siempre gris. Todas las cosas deben pasar. Todas las cosas deben pasar lejos. Todas las cosas deben pasar. Ninguno de los sueños de la vida puede durar. Así pues, debo estar a mi manera para hacer frente a otro día. Y la oscuridad permanece solamente en la noche. Por la mañana se descolora lejos. La luz del día es buena. No va a ser siempre de color gris. Todas las cosas deben pasar. Todas las cosas deben pasar lejos. Todas las cosas deben pasar. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, una fecha clave, 21 de junio de 1967, Ramiro, ¿sabes lo que pasó? Pues que terminaron las mezclas de All You Need Is Love. Nada más y nada menos. Pero es que hay que recordar que All You Need Is Love, ya solo el título, pues ya te deja patidifusa, fue número uno en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Noruega, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, España, pero número 5 en Flandes. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Que los de Flandes son un poco flandos, ¿no? Un poco flácidos, ¿no? Sí. Bueno, la que era nada flácida era este temazo, All You Need Is Love. Pues yo tengo una historia de esa canción. Cuéntamela. Ocurrió en Sueca, pero no es de Suecia. No de Suecia. Ya la conté al principio. La primera vez que yo vi a los Beatles en la televisión, venía de haber pasado el día con mis padres en Cullera o en algún sitio de esos, y paramos a cenar en Sueca. Entramos en un bar de estos que es un pasillo largo, largo, largo, y al final está el comedor, y yo me retrasé un poco en el coche, empecé a andar tal y cual, y de repente me quedo patidifuso porque estaban en la televisión los Beatles en blanco y negro cantando All You Need Is Love. Me acuerdo perfectamente, John Lennon así como masticando chicle. Te marcó. Me marcó. Completamente. Ahí sí. Nació Ramiro Segreyes, influenciado por John and Company y Paul. Y Paul, Ringo. Bueno, escuchemos All You Need Is Love. Pero la vamos a escuchar en una versión muy chula de jazz. Ólala. ¿Sí? Sí, sí, te lo juro. Venga. Escuchémosla. You gotta learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you gotta learn how to be you in time. It's easy. Thank you. Bueno, un 20 de junio de 1986, en el concierto por la fiesta del décimo aniversario del Prince Trust en el estadio Wembley Arena, frente al príncipe Carlos y la princesa de Gales, Paul interpreta Long Tall Sally, I Saw Her Standing There y Get Back. Es respaldado por todas las estrellas incluidas en el show, tales como Phil Collins, Mark King de Level 42, John Easley y Mark Knopfler de Dire Straits, también Ray Cooper, Howard Jones, Elton John, Eric Clapton, Mike Ure, Brian Adams y Tina Turner. La BBC se encuentra en el lugar para filmarlo y proceder a televisarlo por primera vez en Gran Bretaña. Escuchamos Long Tall Sally. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, en junio del 2000, Paul inviste al miembro de Beach Boys, Brian Wilson, en el Songwriters Hall of Fame en el Hotel Waldorf en Nueva York. Elogia la capacidad de Wilson de provocar emociones en los oyentes y le dice: «Gracias, señor, por hacerme llorar». Dice Paul a Brian: «Gracias por hacer lo que usted hace. Usted me atrapa cada día». Más tarde, Paul se une a Benny King y James Brown sobre el escenario para tocar Stand By Me, que podemos escuchar ahora mismo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So don't. If the sky that we look upon mountain should crumble to the sea. Shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. No sé si hacerle la presentación que le hago siempre a Asunción para este espacio. ¿Te atreves a improvisarla? Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Na, na, na, na, na. Y te presentas Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Con todos ustedes, José Asunción, Cover Beatles. Bueno, le iremos trabajando, pero bien. Iremos ensayando un poco. Se agradece. Bueno, esta noche vamos a empezar con un tema que muchos habréis escuchado, pero lo recordaréis de una manera más españolizada, más aflamencada a lo mejor. Y este tema os va a dar una vuelta de rosca a esta versión. Os presentamos el tema de All My Loving de la mano de Halloween. Y continuamos con el Grupo Acero, que es un grupo de punk rock, y su versión especial del tema Let It Be. Let it be, let it be, let it be. You are the wisdom. Bueno, para despedirnos vamos a hacerlo con un tema que el lunes pasado cumplió su 50 aniversario, el tema más versioneado de la historia. Ya sabéis cuál es, Yesterday, a las canciones más bonitas del mundo. Con ella nos despedimos del señor Asunción, José Asunción. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Todo un placer, como siempre. Buenas noches. Señorita Ata, encantados de haberla vuelto a ver. Tan guapa como siempre y tan lista y tan simpática. Señor David García, un placer con todas sus indicaciones, sus asesoramientos. Y creo que ha tenido razón en no hacer el programa en la carretera. Como he dicho al principio, ha estado mucho mejor que lo hiciéramos aquí en el estudio. Hasta el próximo domingo, un fuerte abrazo a todos. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.